Muy buenas noches, amigos. Son 7:01 de la noche. Hoy, lunes 5 de octubre de 2015. Y esto es Desde Aikawa. Después de una pequeña parada, porque no había mayor tema, he de comentarles qué he estado haciendo estos días. Ya que, como bien he mencionado, esto es casi una conversación entre amigos, ¿verdad? Entonces, quería contarles, pues, qué hice, ¿no? En este tiempo que hemos estado ausentes. No porque querramos, sino porque simple y llanamente, sin un tema muy claro, no quería aburrirlos. Entonces, preferí no grabar. El hecho de no grabar un podcast o mi podcast hace que la costumbre que tenga de estar hablando la realice por otros lados, ¿no? Entonces, puedo interactuar un poco más con el grupo que tenemos de Voxcast, y ahí intercambiamos más, ¿no? Yo por lo menos puedo interactuar más, tengo un poco más de tiempo. El tiempo que uso para grabar este podcast, ¿no? Los 25 minutos más o menos que tengo de regreso, lo utilizo, pues, si no estoy grabando, entonces estoy interactuando y conversando un poco más con los amigos, ¿no? Con los amigos más directos, ¿no? No con los amigos que de repente no conozco y sé que me están escuchando ahí. Entonces, un poco eso. Hicimos un encuentro, ¿sí? Yo creo que esa sería la palabra. Un encuentro en una plataforma que se llama Blab, que te permite interactuar no solamente las cuatro personas, porque es el máximo posible que pueden estar cuatro personas conectadas en video o solamente audio, si se desea. Pero también hay personas que están asistiendo a la transmisión y pueden interactuar vía chat. Fue una experiencia agradable, más que interesante, y además que abre muchas posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades para mí, para poder en algún determinado momento entrevistar a alguien por esta plataforma. Por una razón importante, el audio no se caía, sino más, ¿no? Entonces, no había desfases tampoco en cuanto a el video y el audio. La calidad del video también es bastante buena. Entonces, son varias los beneficios que le he visto a la aplicación. Entonces, estábamos ahí. Les cuento que fue un encuentro porque el amigo Carlegas estaba desde Estados Unidos conectado, el amigo Harold, un peruano que reside en Canadá, estaba desde ese lugar. Luego interactuaron por un momento el amigo Abel, el tecniquito desde México, también estuvo Antonio desde Elche, desde España, y estaba yo desde Japón. Un momento también ingresó nuestra amiga Catalina, una arroba temperita, desde Colombia. Entonces fue una reunión bastante internacional que nos permitió, entre otras cosas, ver nuestros rostros, a excepción de Temperita, que es mujer, pues, ¿no? Entonces tenía que arreglarse y todo y no quiso hacerlo. Dijo que ya la próxima sí se mostraría. Entonces, pero sí, pasamos un muy buen momento, una muy buena experiencia, como digo, y entonces ojalá que se vuelva a repetir. Y esa fue mi forma de quitarme el deseo de estar hablando y comunicando, ¿no? También hice algún periscope por ahí, que no he subido, ¿verdad?, al canal de YouTube, porque entre otras cosas estaba comentando algunas cosas y no creo que sea tan importante para que puedan verlo. Además, que estaba animando a las personas que estuvieran asistiendo a ese periscope a que, si deseaban, pudieran pasarse por el encuentro que iba a realizarse el día sábado en Blab. Sábado para mí, al mediodía, y para el resto de lugares, algunos estaban 10 de la noche, otros 12, o sea que trasnocharon por ese encuentro. Pero al menos todos coincidimos en que valió la pena, ¿no? Nos quedamos con un muy buen sabor de boca el haber realizado esa reunión virtual. Eso fue el sábado, y el domingo me tocó trabajar, pues. Para mí esta semana ha empezado el día domingo, no el día lunes. O sea, hoy es mi segundo día de trabajo. He de trabajar hasta el día viernes, el turno de día. Pues el día sábado ingreso a trabajar a las 4 de la tarde, para salir el día domingo a las 9 y media de la mañana. Pero y como estoy hablando del trabajo, comentar también que el día de hoy un paciente ya está bastante, bastante mal. Bastante mal. Ya los signos vitales están, las pulsaciones están súper, súper aceleradas. Y la verdad que ya se está esperando un desenlace. No se sabe si es que va a ser esta noche o va a pasar la noche, pero de que están todos ya atentos, sí que lo estamos, ¿no? Y un poco eso, ¿no?, que quería comentarles la situación, ¿no?, que a veces estás atendiendo a los pacientes y como dicen las compañeras, ¿no? No, lo que pasa es que el primero sí te va a impactar, pero ya luego como que te acostumbras, y no sé todavía cómo será, la verdad. No sé si será así, me tendrá que pasar, pero el hecho de ver a una persona en ese estado, agitada, al borde de sentir la muerte tan cerca, hace que muchos sentimientos surjan, muchas emociones, se muevan muchas cosas dentro tuyo, pero no sé, no puedo yo hablar por el resto, pero dentro de mí sí se movieron muchas emociones. Y no te puedes explicar por qué, ¿no? Al menos no tengo yo una explicación. ¿Será que me pueda traer recuerdos de cuando mi padre estaba mal? No lo sé, la verdad. Pero no, en ningún momento cruzó por mi mente esa idea. Solamente sentir que la persona estaba mal y que estaba sola. Eso creo que es lo que más me tocó y me movió. Yo he estado ahí en el tiempo que tenía libre, que son pocos, la verdad. Cada vez que tenía un tiempito me iba y me acercaba para hacer un poco de compañía a la persona. Porque si bien es cierto, estamos atendiéndolos y les damos de comer, los aseamos, nos encargamos también de todo lo que tenga que ver con el aseo de pañales y todo eso. Creo que también en esos momentos donde son probablemente sus últimos momentos, si se puede y no estamos interrumpiendo alguna labor que tengan que ver con nuestro servicio, con las personas que están bien, no está de más, creo, hacerle un poco de compañía a esa persona que está por irse. De repente lo estaba haciendo por mí y no por él, no lo sé. Siendo sinceros, no lo sé. Pero creo que podía hacerle un poquito de bien, sentirse acompañado, y no solo en esos momentos. La verdad que este trabajo me está haciendo revisar mucho mis emociones también, porque ¿cómo explicarles que dentro de todo ese barullo de pacientes, de gritos, de obligaciones y de actividades que están casi, casi cronometradas, porque no hay tiempo, mucho tiempo de sobra? A veces quisiéramos tener más tiempo para poder interactuar más con los pacientes. Eso es lo que yo quisiera. Más que nada, creo yo, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Porque permitiría no solamente brindarles un bienestar físico o sus necesidades más básicas, sino también un confort emocional que creo que es necesario. A veces he escuchado que todos se ponen, se engríen, dicen, ¿no? Y tratan de llamar la atención. Y creo que sí que es lógico, tratan de llamar la atención porque no tienen la compañía cercana de una persona que esté conversando con ellos, prestándoles atención, que es lo que creo que piden a gritos. Y muchas veces, como los niños, encuentran el camino equivocado, ¿no? Es decir, haciendo una pataleta, haciendo una rabieta en un niño de repente para llamar la atención. Pero también los pacientes creo que lo hacen de esa forma, ¿no? Hay pacientes que se dejan. Hay una paciente joven que se está dejando, creo. Cada vez más. Y no hay forma, porque no tenemos el tiempo para interactuar más, creo. Yo estoy como un helper, un ayudante, ¿no?, de los enfermeros o enfermeras, tratando de hacer esas actividades que no hacen ellas. Y la verdad que nosotros somos los que interactuamos más y estamos más cercanos. Sabemos cuáles son sus cambios de ánimo, sabemos cuáles son sus mañas, sabemos cuáles son sus gustos, sabemos cuándo están de buen humor y cuándo no, cuándo ser más rudos y cuándo aflojar la cuerda y prestarles esa atención que necesitan, cuándo jugar un poco a engreírlos siquiera un poquito, pero no en exceso, porque tiene que ser el punto exacto, porque si no, corres el riesgo de que quieran exceder y buscar más y más, ¿no?, al no tener unas reglas precisas, como los niños, de verdad. Si no les pones las reglas claras, entonces siempre tratan de buscar el límite, y estamos en esa situación. Entonces era comentarles eso que está sucediendo. No sé mañana qué pasará, si es que ese paciente estará aún o ya habrá partido, para poder descansar y ya dejar de sufrir, ¿no? Vamos a ver qué pase. Entonces ese fue mi día de hoy, mi segundo día de semana, Ayer tenía el deseo de grabar, pero paré, desistí, porque era domingo también. Y dije, no, si no voy a poder publicarlo, y voy a publicarlo el día lunes recién. Entonces desistí de hacerlo, y no sabía que hoy, al final, iba a terminar grabando un episodio de este tipo, de este tinte, de esta índole, con las emociones así, de esa forma, ¿no? Ahora ya creo que se nota que estoy un poquito más esto, en control de las emociones, porque ya, ¿cómo se diría? Intelectualizado, si hablamos psicológicamente. Me he ido por la parte intelectual y he manejado de esa forma mis emociones para no seguir expresándolas. Pero de verdad que es un trabajo que me agrada, a pesar del tiempo y el cansancio físico que pueda tener, y las tensiones a las cuales pueda estar expuesto, me agrada mucho. Me agrada trabajar con las personas, eso me queda bien claro, me queda bien claro. Y creo, aunque suene repetitivo, que un trabajo de este tipo tiene que ser realizado por personas que de verdad tengan el deseo, las ganas y la vocación de hacerlo. Porque si no, es muy fácil, muy fácil, perder la paciencia y terminar, ¿cómo se dice ese término? Burning up, ¿no? Quemado, sobrepasado por tu día a día. Bueno, pues creo que voy a dejar el capítulo del día de hoy ahí. Ha sido un capítulo muy de catarsis para mí, en el cual me ha servido para contarles esa tensión que he tenido, esa descarga de emociones y de sentimientos encontrados que he tenido que pasar, y los he expresado por medio de este podcast, que, como digo, y no me cansaré de repetir, es mi forma de comunicarme y sentir que del otro lado hay amigos que les agrada y que están ahí escuchando. De repente este episodio no les agrade mucho, si es así, mil disculpas, y trataré de volver a la senda de contarles un poco más las cosas de aquí, ¿no? De Japón. Pero también eso es para comentar, creo yo, ¿eh? De verdad, he dicho ne, y es una forma de hablar en japonés. Es comentarles también, por ejemplo, cómo pueden existir lugares los cuales se deja a los pacientes ahí, se les deja, y están con las visitas algunos, otros, la mayoría, sin visitas, y están ahí pasando el tiempo, pasando no solo los días o los meses, sino años. Una paciente cambió hace poco, 13 años después, salió de ese hospital en el cual yo trabajo y iba hacia otro hospital. Es difícil, ¿no? Difícil vivir así, pero es lo que les toca por diferentes situaciones. Mucha gente que ha sufrido derrames y ya parálisis medio cuerpo, después de tanto tiempo y con poco tratamiento, supongo yo, también las extremidades empiezan a atrofiarse, y todas esas cosas que uno ve y dice, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sucede así? Y ya poco a poco el tiempo te permite ir dibujando un poco mejor la figura, cómo son las cosas y cómo van sucediendo. Entonces, nada, creo que ya no me extiendo más. He contado lo que quería contar, he expresado lo que quería expresar y les agradezco que hayan estado ahí. Si eres la primera vez que te conectas a este podcast, decirte que no siempre estoy hablando de esto, sino que hay ocasiones en las cuales utilizo este medio para sentirme un poco más tranquilo. Si quieres enviar algún mensaje, alguna pregunta que tenga que ver con tu interés por Japón, tu interés por estas islas, o puedas tener alguna idea, equivocada o no, me la haces llegar y yo, si puedo, si tengo alguna idea o algún contacto directo con esa realidad, la he de comentar. Entonces, te dejo mis métodos de contacto, mi cuenta de Twitter personal, que es @miyashiropro, mi cuenta de este podcast, que es desde Aikawa, o sea, @desdeaikawa, también en Twitter. Si deseas enviar algún mail, ya sabes, tienes la cuenta de Gmail, se llama fácil, igual que el podcast, desdeaikawa@gmail.com. Entonces, pues, sabes también que puedes encontrar más episodios, se encuentran alojados en la plataforma de Spreaker, también en iVoox, y si tienes algún dispositivo iOS, entonces pues entras a podcast, buscas dentro de iTunes y ahí me vas a encontrar, desde Aikawa. Si deseas ver alguna foto que tenga que ver con este país o con este podcast, con temas que haya tratado aquí, también lo puedes hacer en Instagram. En Instagram buscas a miyashiropro y ahí pones el hashtag desde Aikawa y vas a poder visualizar las fotos que tienen que ver con todo lo que he estado yo mencionando aquí y cosas que me parece podrían ser de interés. Eso es todo, pues, amigos. Muchas gracias y nos estamos encontrando el día de mañana, ¿ok? Adiós. Gracias.